Thank you. Thank you.

dare. If you dare. How are you? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo creo que hablo inglés, lo abro para los jetes, lo abro para los y vos sabés que hablo tan entrerriano que también el castellano lo abro para los jetes, entonces medio que no se me entiende de ninguna de las dos maneras. Mira. No sé, está poquito. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Voy a tratar de hablar. Thank you. Thank you.